Mi nombre es María Gabriela Patistán Ruiz, hija de Alberto Patistán Gómez. Pues invitarles más que nada para este 21 de agosto que se llevará a cabo una movilización, una marcha, con el fin de presionar a los magistrados del tribunal a fin de que la resolución del caso de mi papá sea a favor, que sea positivo, que obtengamos la libertad de mi papá, porque ya han sido ya 13 años de injusta encarcelación. Entonces lo que pedimos sus hijos, la familia y la comunidad de Chiapas, los que conocen a mi papá, es la solidaridad, pues que se unan a nosotros con esa lucha que hemos ya por 13 años viniendo luchando por su libertad de mi papá. Entonces quedan todos invitados y esperando contar con su solidaridad. Gracias.